Génesis, capítulo 22, versos 12 al 24. Dice la Escritura, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Todos alaban su nombre. Amén. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz, hijos a Nacor, tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, quemó el padre de Arán, que Set, Jasó, Bildad, Hitlad y Betuel. Ahí, cuando tenga hijos, ahí tiene todo un repertorio de nombres. ¿Oyó? Antes están tardando ya en eso. Sí. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gamán, a Taz y a Maca. Padre, te damos gracias esta noche. Suplicamos, porque tenemos sed de ti y de tus cosas. De lo profundo de nuestras entrañas esta noche oramos pidiéndote que, una vez más, si te plazca hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Que tú me ilumines para que yo pueda interpretar bien este pasaje. Y si interpreto bien este pasaje, Señor, este será hoy, el día de hoy, palabra de Jehová para tu pueblo. Dale ánimo a tu pueblo a través de tu palabra. Ilumina a tu iglesia a través de tu palabra. En medio del camino tenebroso, el valle de la sombra y de la muerte, en medio de la oscuridad del mundo, Señor, que tu palabra sea aquella, Señor, que trae para nosotros, Padre, iluminación y guía. En el nombre de Jesús, que aquellos que han perdido su fe, su esperanza, la recobren en esta hora, Padre. Al oír la exposición poderosa de tu palabra, que les favorezcas en la Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén. Tome su asiento, tenga la palabra. Ya esta es la tercera vez que vamos a hablar, acerca de la prueba de Abraham, ¿cierto que sí? ¿Amén? A modo de repaso, hemos estudiado, hemos visto, nos hemos alimentado de su palabra, diciendo que Abraham en medio de la prueba mantuvo su obediencia a Dios. Y entonces nos da una lección a nosotros, nos dice que cuando pasemos pruebas, cuando pasemos tribulaciones, cuando estemos en el valle de la sombra y de la muerte en nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, necesitamos seguir obedeciendo al Señor. El momento de la prueba no es el momento para descarriarse y irse al mundo por allá, darse, no quiero volver, abandonar el ministerio, dejar el ministerio, irse a desobedecer al Señor. El momento de la prueba es para permanecer firmes en lo que nuestro Señor nos ha dado. Si lo aprendió, amén. ¿Lo recibe o no lo recibes en esta hora? Que la próxima vez que una prueba nos escurra, nos desestabilice, manténgase firme, porque Abraham nos demuestra que es posible mantenernos firmes aún en las peores pruebas de nuestra vida. Y luego hace ocho días, el Señor nos estuvo hablando que en medio de la prueba, hermano, es necesario que mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que no perdamos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y lo vimos claro ahí en la Escritura. Él se mantuvo firme, él se mantuvo incólume en medio de esa prueba tan difícil que era cenar a su mismo hijo. Mantuvo su fe en el Señor. ¿Ah? Porque el momento de la prueba no es, hermano, para andar dudando, andar desconfiando, andar por ahí tristes. El momento de la prueba es para sostener nuestra fe en Dios. Que esas palabras le sirvan para cuando le toque pasar el valle de sombra y de muerte. Ven, hermano. Hoy, hermano, vamos a terminar este capítulo hablando acerca de cómo Dios bendice a un adorador. Cómo Dios bendice a una persona que le sirve, que le teme. Cómo Dios bendice a una persona que está entregada y que tiene a Dios en primer lugar en su vida. Vamos a ver qué ocurre en esta hora, ¿cierto? Por eso este texto, en primer lugar, nos va a hablar acerca de la adoración de Abraham. Verso 9 al 12, léalo conmigo, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había hecho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nótelo ahí. Entonces, imagine la escena. Es una escena bastante dramática. Llegan al monte donde Dios le había ordenado. Y cuando llegan allí, en una actitud bien sumisa, Isaac se deja atar de su padre. Isaac se deja colocar sobre el altar que ya habían construido. Y con toda su fe, porque recordemos que Abraham no la había perdido, puesta en el Señor, él se dispone a sacrificar a su hijo. Y levantó el cuchillo, no para clavárselo, sino, note que ahí dice, que ¿para qué? Para degollarlo. Usted sabe que cuando hablamos de degollar, hablamos de cortar el cuello. No era una puñalada lo que le iba a dar a su hijo. Y iba a levantarle su cabeza y pasarle el cuchillo por toda su garganta. Y con toda su fe, sabiendo que Dios podía levantar de entre los muertos a Isaac, Abraham se disponía a hacerlo. Es decir, no lo sacrificó físicamente, pero Abraham sí había ya sacrificado a su hijo en su corazón. Eso hacía desde... estaba listo. Entonces, en el momento que lo iba a hacer, aparece un ángel, el ángel de Jehová, y detiene a Abraham, ¿verdad? Y ya este versículo 12 lo expliqué, ¿cierto? Porque cuando uno lee así desprevenidamente, dice ahí que el ángel le dijo: porque yo conozco que temes a Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, ahí tenemos entonces que esa fue una demostración del temor que Abraham le tenía a Dios. Abraham iba a hacer eso porque Abraham respetó a Dios, porque Abraham le temía a Dios. Y usted sabe que esas son solo palabras y no más para hablar de lo que es un adorador. Hoy existe la idea vaga de que adorar es levantar los brazos, cerrar los ojos y cantar música suave para Dios. Y aunque eso hace parte de la adoración, eso no es el todo de la adoración. La adoración, el temor a Dios, lo da una vida entregada, consagrada a Cristo Jesús. Es decir, una persona es una adoradora cuando es capaz de hacer lo que Abraham está haciendo, que es poner en primer lugar a Dios antes que a cualquier cosa en su vida, hermano. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que en primer lugar tenemos aquí la adoración de Abraham. Estos son los hombres y las mujeres que Dios busca. Dios no está buscando personas que le den su vida a medias. Dios no está buscando personas que le den pedazos de su vida. Dios no está buscando personas ni está interesado en personas que tengan un compromiso a medias con Él. Lo que Dios está buscando y lo que Dios quiere y exige de las personas es que si van a venir a Él, lo hagan para que Él sea el supremo en su vida, para que amen a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Eso es lo que Dios está buscando. Gente como Abraham, que ponga a Dios primero. Yo quiero decirle a usted una cosa, quiero demostrarle lo que es un adorador. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Una historia, un ejemplo. Ahora vamos a leerlo de boca del Señor Jesucristo. Va, no perder Génesis, pero ven conmigo, Lucas capítulo 14. Esto es lo mismo que está haciendo aquí Abraham. Lucas capítulo 14. Va a leer verso 26. Lucas capítulo 14. Verso 26. Dice ahí, miren, dice, grandes multitudes iban con él. Amén. Y volviéndose les dijo, escucha lo que dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es adorar. Poner a Dios por encima de nuestra propia vida, poner a Dios por encima de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestros hijos, que fue lo que hizo Abraham, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, de nuestros negocios. Es poner a Dios por encima de nuestro trabajo, es poner a Dios por encima de cualquier otra cosa. Dame. Porque lo contrario constituye idolatría. Todo aquello que usted ponga por encima de Dios es un ídolo. Y entonces es un idólatra. Amén. Y luego dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a sufrir, al hacer eso, al poner primero a Dios, si no estás dispuesto a sufrir, a llevar tu cruz y a seguirme, verso 27, no puede ser mi discípulo. Esos son unos versículos claves, porque expresan lo que es ser una adoración. Vaya, pregúntale a una persona si es cristiana. Todo el mundo le va a decir a usted que es cristiano. Algunos hasta dirán chuchito, pero chuchito. Chuchito es lo más sagrado para mí. Vaya a las iglesias, pregúntale a la gente si es cristiana. Todo el mundo en la iglesia es cristiano. ¿Es cristiano? Sí, pero ¿por qué? Porque creen en Cristo. Ah, no, felicitaciones, los demonios también creen en Cristo. Y hacen eso y tiemblan. Pero vaya, pregúntale si Dios es lo primero en su vida. Entonces, ya ahí se reduce el número de cristianos. Vaya, pregúntele si teme a Dios. Vaya, pregúntele si es un adorador. Y entonces ya ahí baja el número de cristianos. Porque ser cristiano no es solo creer en Cristo y decir que yo voy a la iglesia. Ser cristiano es poner a Dios primero en mi vida. Eso es ser creyente. Y luego el Señor remata ahí diciendo, ahí como para que quede sin ánimo uno. Versículo 33. Y lo pone peor y dice, así pues, cualquiera de vosotros, o sea, diga, eso es conmigo, dígalo, eso es conmigo, dígale del lado, eso es conmigo. O si no, diga, yo, dígale, así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi hijo. En otras palabras, así pues, cualquiera que no esté dispuesto ni listo a hacer lo que Abraham hizo con su hijo, no puede ser mi hijo. Hay gente que se asusta, ¿no? Yo también me asusto. Porque uno dice, ay, o sea que para ser cristiano tengo que dejar mi casa, mi familia, tengo que dejar mis posesiones, ir debajo de un puente. Porque así soy discípulo de Cristo. No. Lo que quiere decir, y usted lo sabe bien. Sí, y hablo con usted, con usted. Hablo con usted, hermano. Es que usted sabe que en el camino del Señor, y los que llevan un año, un mes o dos, ya saben eso, siempre se nos presentan obstáculos y cosas que quieren ponerse primero que Dios en nuestra vida. Llámese un trabajo, llámese un hobby, llámese un familiar, llámese un novio, llámese una novia, lo que sea. Y lo que este versículo dice es que cuando yo vea que eso ocurre, que cuando yo vea que eso pase, el verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a poner primero a Dios antes que a cualquier otra cosa en la vida. A ver usted, ¿por qué es que no viene? No, es que estoy trabajando, ¿sabes? ¿Y usted por qué es que no viene? No, porque es que usted no trabaja para el Señor en la iglesia, porque no hace un ministerio. No, que es que... Entonces, ¿usted es cristiano? Sí, claro, me pidió que Cristo. Sí, ¿usted cree que es solo eso? Ser cristiano es poner al primero en la vida. Ese fue el primer mandamiento, ¿verdad? Y el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios, ya no, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, quiero que me mire aquí, todo el mundo me mire aquí a la cara, ahora que le voy a hacer estas preguntas. Quiero que ustedes se confronten esta hora, y las analice y las piense. A ver, diga, míreme a la cara. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas? ¿Ama usted a Dios más que a nada en esta vida? Míreme aquí a los ojos, dígame. ¿Ama usted a Dios? Póngase ahí en el lugar de Abraham. Usted tiene un hijo pequeño, el más pequeño. Y Dios le dice, ahora, para que me demuestres que me amas, lo vas a sacrificar para mí. Tú mismo le vas a darle la cabeza a ti y le vas a cortar el cuello. Tranquilo, que Dios ya no hace, no es una suposición, ¿no? Ya. No, porque no falta el loco que dice, Dios me dijo, y va a ir a matar, ¿no? No falta el loco, hay que aclararlo de todos modos, ¿sí? Pero a ver, piensa, ¿usted lo haría? Y ahora ponme a lo más difícil, si fuera su único. Míreme aquí, que le estoy hablando. Ahora, ¿Está dispuesto a sacrificarse por ti y su causa? Eso es error. Otra, ¿está dispuesto a obedecer, míreme, totalmente a Dios sin importar lo que eso le cueste? La plata que cueste, los clientes que le cueste. ¿Ah? Míreme. Diga, afírmese a Dios. ¿Usted ha rendido a Dios totalmente su vida? Porque eso es ser un Abraham. Y ese es el ejemplo que deja Abraham, el máximo, pienso yo. Él nos demuestra que es posible amar a Dios sobre todas las cosas. Que es posible obedecer a Dios aún en las más difíciles que Él nos pide. Entonces yo ya sé, usted está ahí como diciendo, pero en segundo lugar, ahora, esto se pone mejor, tranquilo, ¿sí? Vamos a ver la provisión de Abraham. Vuelva a Génesis, capítulo 22, verso 13. Génesis 22, 13. Dice la escritura, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero atado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora vean. En el momento que el ángel se aparece y le dice, ¡detente! En ese mismo momento, hermano, entonces apareció a sus espaldas, dice la Escritura, un carnero grabado en su cabeza en un zarzal. Y ese fue el sustituto de Isaac. O sea, que en lugar de Isaac, ¿murió qué? El carnero. Pero ese fue el premio a la fe de Abraham. Recuerdo que Abraham dijo en el versículo 8, mientras iba caminando con su hijo camino allá al monte. Recuerda que fue lo que dijimos hace 8 días. Y respondió Abraham, Dios te proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Recuerda que iban caminando y Isaac dice, papá, bien, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está todo, aquí, ¿y a quién vamos a sacrificar? Y Abraham prudentemente no dice, a ti. Donde le diga eso, sabe si el muchacho hubiera aparecido en toda su vida. Sino que Abraham le dice, tranquilo, Jehová, ¿qué? Proveerá. Parafraseando, le dice. Tranquilo, Jehová proveerá. A Jehová Jiré. Otra traducción de Jehová proveerá en el hebreo, del hebreo al castellano es Jehová verá. Pero como si ahora estuviera diciendo, papi, ¿que a quién vamos a sacrificar? Y él, tranquilo, Jehová verá. Es lo que más dice. Él verá. Y le dije que él dijo eso, ¿no? Porque él creyera que las cosas tenían poder, ¿no? Porque si usted confiesa. Entonces las cosas, y si usted creta y usted profetiza y no esos cuentos. Él dijo eso expresando su fe en Dios y más. Ahora, ¿se cumplió? ¿Dios honró esa fe de él? Estamos leyendo en el versículo ese. En realidad, Jehová proveyó un sustituto. Porque Dios reña nuestra fe. Dios honra nuestra fe, hermano. Cuando hay alguien que confía en Dios, Dios honra a esa persona. Y Abraham felizmente vio el carnero y sacrificó a su hijo, al carnero, en lugar de su hijo. ¿Cuántos le alaban esa noche? Ahora, quiero que note por qué sucedió, por qué fue que Dios le proveyó. Verso 13 y 14. Van después del verso 12, ¿no? Pues eso es obvio. Es decir, que en consecuencia de que Abraham era un adorador, fue que Dios le premió. No solo por honrar su fe, sino por el acto de adoración, de entrega y de consagración que acababa de tener con Dios. O sea, lo que le quiero decir es que si Abraham no hubiera ido al monte Moría, nunca hubiera visto la gloria de Dios de esta manera. Si Abraham hubiera dicho, sacrifica a mi hijo, no señor, si es el único, y entonces ¿para qué me lo promete? Me lo promete y luego me lo quita, no, debe jugar con Dios, no sea así. Si hubiera dicho todo eso, no hubiera visto la gloria de Dios como la vio. El hecho de poder ver la gloria de Dios proveyéndole fue el premio a su fe, pero también el premio a que él demostró su amor y su temor por Dios en ese acto. Una recompensa de un adorador, como para que te motive, como para que no, que esto es solo rejo. Una prueba, un premio de un adorador, es que verá la gloria de Dios proveyéndole en su vida. ¿Ya se animó más? Sí, porque ahorita estaban como con cara de velorio. ¿No? O sea que vale la pena o no vale la pena. Mira, hay promesas en la Escritura. Y yo le he dicho a usted varias veces que las promesas de la Biblia no son para todo perro y gato. ¿Cierto que sí? O sea, que usted no puede ir diciéndole a una persona que no es cristiana, mira lo que dice la Biblia, mira, esta promesa es para ti. No, eso no es para él. ¿Te dijo usted que eso era para él? Hay dos promesas ciertas en la Biblia para los que no son cristianos. Una es la promesa del cielo, si se arrepiente y cree en Cristo. Y la promesa del infierno, si sigue en su pecado. Dios le prometió el infierno. Pero el resto no coja la Biblia, leérsela a la gente, a los que no son creyentes, y decirle, mira abuelita que aquí dice, está usted, sí, tranquila, que eso no es para ella. Mire vecina que aquí dice que confíe en que... No. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Son un premio para los adoradores. Son un premio para los que se han consagrado a Dios. Son un premio para los, para aquellos que viven para Dios. No es para todo el mundo. Es que si usted quiere las promesas de Dios, empezando por la promesa de salvación y de ahí para abajo todo esto, lo primero que tiene que pensar es evaluar si su fe está siendo demostrada con actos de oración en su vida. Amén. Ahora, mire, vamos a los pasajes donde Dios promete a sus hijos proveerles. El primero es el que leímos ahorita al tomar la ofrenda, dice Filipenses 4:19. Lea ahí, vamos rápidamente. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Dicen amén? Dice, y mi Dios, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Usted le cree a Dios eso? Amén. Puede cerrar sus ojos, levantar su mano y decir, gracias Señor que tú provees a todas mis necesidades. Gracias que nada falta a los que le temen. Gracias por esta promesa que es para tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que cumplas esta promesa en nuestras vidas. Si está haciendo falta comida en el hogar, si está haciendo falta, Padre Santo, alimentos, si está haciendo falta provisión, Padre, esta noche desata la provisión sobre los adoradores en este lugar. Desata la provisión sobre los que son hijos. Si está haciendo falta la salud, si está haciendo falta lo que haga falta, aquí está tu palabra, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor esta noche. Gracias, Dios. Gracias que tú provees. Gracias que Dios va a proveer. Gracias que Dios va a ver. Dios va a encargar de mí. Gracias que Dios va a encargar de mi corazón. En el nombre de Jesús. Que lo crea, diga amén. Amén. Verso 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Subraya todas. Es a todas. Vuestras necesidades. Y luego dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuán rico es Dios? Y dice, conforme a esa riqueza, Él le va a proveer. Y luego, si eso no fuera suficiente, dice, 1 Timoteo 6:8-10. Para darle un balance a esto. 1 Timoteo capítulo 6, verso 8 al 10. Porque algunos dicen, ah, entonces, como ahí dice que Dios va a proveer todas mis necesidades, necesito un yate. Y como aquí dice que Dios va a proveer todas mis necesidades, yo necesito un yate. Y yo necesito una mansión. No. Dios no le está prometiendo eso. ¿Oyó? Está en la soberanía de Dios si le da a usted mucha plata o si le da poca. Pero una cosa es segura, Él prometió suplir las necesidades de aquellos que son consagrados a Él. Mire lo que dice, verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en ruina y perdición. O sea que, aquí, ¿qué es lo que dice ahí? Si usted tiene sustento y abrigo, ese por bien servido. Eso es lo que Dios ha prometido. Darle sostener. Usted no ande aguantando hambre por ahí. Usted no ande bien repobre, recontrapobre, que no sabe ni qué hacer. Dios ha prometido proveer sus necesidades. Y ya está en su soberanía si le da más de eso o no le da más de eso. Pero lo que usted esté cierto es eso. Dios provee a los adoradores. Si usted ha puesto a Dios en primer lugar, usted puede orar pidiéndole a Dios que le provea. Si usted es un adorador, una persona que es consagrada a Dios, usted puede pedir a Dios que le provea para sus necesidades. Si no, ¡cállese la boca! Que no hay nada para usted ahí. ¿Amén? Bueno, entonces mire, estamos viendo que Abraham era un adorador, porque ponía a Dios en primer lugar en su vida. En segundo lugar, estamos viendo que como recompensa a esa vida de adoración, Dios le provee a Abraham, como también va a proveer a sus hijos. En tercer y último lugar, vamos a ver la promesa, la recompensa de Abraham. Génesis 22 nuevamente. Ahora vamos a leer el verso 15 al 18. Génesis 22, versículo 15 al 18. Génesis 22, versículo 15 al 18. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice ahí: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, y como la arena que está a orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí voz. Quiero que subraye en el versículo 15 cuando él dice: por cuanto has hecho esto. Subrayelo ahí en el versículo 15, dice: por cuanto has hecho esto. La consecuencia de que has hecho eso. Amén. Y mire, y quiero que subraye también el final del versículo 18 cuando dice: por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, porque hiciste esto, Abraham, porque me obedeciste sin importar lo que te costara obedecerme, entonces, ahora vas a tener esta recompensa. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Y cuál es la recompensa? Tres cosas. Número uno, multiplicar su descendencia. Que es la promesa original de Génesis 12, ¿no? Fue que eran estériles, ¿no? Esto. Y Dios le prometió y le dijo: tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena del mar. Ahora Dios le confirma eso. ¿Verdad que sí? Como que si Abraham no hubiera pasado esta prueba, la promesa no se hubiera dado. Porque como le digo, no es tener fe. Es demostrar mi fe. Y al demostrar mi fe, entonces tú me vas a recompensar. Ya vamos a leer un pasaje sobre eso. Ahora, segundo, dice que esa descendencia, y poseería las puertas de sus enemigos, esa descendencia vencería a sus enemigos. Y por último, le confirma la promesa de que a través de su simiente, ¿y quién es la simiente de Abraham, hermano? Cristo. Que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Eso es lo que Dios le confirme. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él fue capaz de obedecer la voz de Dios. Porque él fue capaz de poner a Dios en primer lugar en su vida. Porque él fue capaz no solo de decir: sí, yo creo en Dios, sino de demostrar esa fe con actos. Mira lo que dice Santiago. Santiago, el capítulo 3, verso 21. Vamos a mirar Santiago 3, 21. Que confirma lo que estoy diciendo. Santiago 3, 21. No hay 21, ¿verdad? Entonces 2, 21. Eso es ese computador que no sirve para nada. 2, 21, ¿verdad? Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, ¿no fue aceptado como un creyente, como un amigo de Dios? ¿No fue aceptado como el padre de la fe? ¿Acaso no fue hecho inocente, no solo porque creyó, sino porque en el altar iba a ofrecer a Isaac? Y dice el verso 22, ¿ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en virtud de las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Solo por decir yo creo en Dios, yo soy cristiano? No. Porque además de decir eso, él demostró con su vida, sus actos y sus hechos que él le creía a Dios y confiaba en Dios. Ahora, cuando una persona hace eso, puede estar segura que tendrá tribulaciones por su fe en el Señor. pero también puede estar muy segura, que Dios recompensará esos actos de entrega y consagración que ha tenido. ¿De qué manera? Yo no sé. ¿Cuándo? Yo no sé. Eso no se lo puedo decir. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios va a recompensar a esas personas y les va a bendecir rica y ampliamente. Porque Dios se agrada en esas cosas. Esas cosas hacen sonreír al Señor. ¿Cuántos quieren vivir para hacer sonreír a Dios? Amén. Vamos a acabar ya. Le dije que Abraham era un adorador. Quiero que se confronte con eso. ¿Es usted un adorador? ¿Cuáles son los ídolos que hay en su corazón? ¿Cuáles son esas cosas que usted se rehúsa a sacrificar en el altar para Dios? ¿Es Dios lo primero y más importante? Que cuando usted y yo seamos capaces de hacer eso, entonces tenemos la gloria de Dios proveyéndonos. Tal vez muchas veces pasamos hambre y necesidad. Tal vez muchas veces no vemos nuestras necesidades suplidas. Tal vez, porque no somos adoradores. Porque hay otros dioses por encima de Dios mismo. Por eso no vemos esa abundante provisión de Dios en nuestra vida. Pero si lo hiciéramos, seguramente veríamos la gloria de Dios. Y por último le estoy diciendo, no lo dude. Y es como un sello a lo segundo que le dije. No lo dude. Si usted se entrega a Dios, si usted es capaz de darle su vida a Dios, si usted es capaz de vivir a cosas por amor a Dios, sí, puede que hagan persecuciones y tribulación por esas decisiones que usted va a tomar. Pero sí, con esas cosas vendrán usted también. Puede estar seguro, y se lo digo en el nombre de Jesús, que Dios va a recompensar ese sacrificio y ese amor que usted muestra. Amén. Esté sobre sus pies. Quiero que cierre sus ojos. Y quiero que nos dediquemos un momento a la reflexión en este momento. Cierra sus ojos. Quietud, pues. Santo. Quiero que analice su vida. Y piense si acaso ha habido los sus. Guarden la mayor quietud los niños, por favor, quietos. ¿Qué es aquello que está primero que Dios en su corazón? ¿Qué es aquello que está primero que Dios en su vida?